y vamos a hablar hoy de cómo florecer nuestra vida de oración. ¿Sí? ¿A cuántos le gusta o le gustaría que sus oraciones sean respondidas? Capaz que son respondidas, pero ¿a cuántos le gustaría mejorar esto? Que sus oraciones, orar bien, como decimos, que realmente nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas por el Señor. Y hoy vamos a ver 7 pasos, muy brevemente, ¿eh? Sí, va a ser muy cortito, hay 7 pasos que tenemos que dar o que podemos dar para que nuestras oraciones sean respondidas. 7 parece muy largo, pero van a ser muy breves, ¿sí? Y no vamos a tener que ir a googlear cuáles son los 7 pasos. Vamos a buscarlos en la palabra del Señor. Antes de comenzar, vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y que sea Él el que nos ministre en esta noche, en este ambiente, en este momento donde hemos declarado que su presencia está aquí y es una realidad en esta noche. Padre, te doy tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, por cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, amigos que están en esta reunión, Señor, en este momento, este encuentro, Señor, que hemos apartado, lo hemos decidido, Señor, apartar este tiempo para adorarte, para aprender de tu palabra, para ser ministrados a través de tu Espíritu Santo. Señor, y hoy queremos aprender lo que vos tenés para decirnos con respecto a la oración y cómo querés que nosotros nos acerquemos a ti, Señor, en comunicación directa contigo. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Y para todos aquellos que quieren hacer florecer, reverdecer su vida de oración, vamos a hablar de estos 7 pasos para que Dios nos responda. Y el primer paso que tenemos que dar, yo voy a arrancar por acá, vamos a dar 7 pasos hacia allá. El primer paso es que tenemos que tener fe en Dios y en su palabra. ¿Sí? Si buscamos en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Miren qué rápido que estamos hoy, ¿eh? Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible, ¿a qué cosa? Agradar a Dios. Porque es necesario que los que nos acercamos a Dios, aquel que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer. ¿Qué tiene que creer? Que Dios existe, que Dios es real. ¿Sí? Tenés que creer, decirle al de al lado, tenés que creer que Dios está escuchándote. A veces oramos y, ¿será que Dios me está escuchando? Dios te está escuchando. Pero para que suceda eso, para agradarlo a Él, tenés que creer en Él. Pero hay un pasaje en Santiago capítulo 2, allá por el versículo 19-20, dice que los demonios también, ¿qué hacen? Creen y tiemblan. Entonces no solamente hay que creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Amén. No solamente hay que creer en Dios, sino que creerle a Dios, que Dios está ahí, que está para respondernos, que Dios nos ama. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Qué palabra rara, galardonador. Que Dios es el que premia a aquel que busca. Y a veces pensamos que los premios de Dios son las oraciones contestadas solamente. Señor, quiero esto, quiero el auto, quiero un trabajo mejor, quiero... Y cuando Dios nos galardona, cuando Dios nos premia, es cuando su presencia se hace presente. ¿Sí? Es un trabalengua. Cuando Dios se hace presente con su presencia en el lugar donde lo buscamos, tenemos libre acceso a Dios. Amén. Fe en Dios y en su palabra. Primer paso, tenés que creer que Él está ahí, que Él te escucha, que Él está y que te va a premiar. ¿Con qué te va a premiar? Con su presencia. Él está al lado tuyo, escuchándote. Bueno, ya dimos el primer paso. El segundo paso es un poco más difícil, que tiene que ver con nosotros. No sé si es más difícil, pero tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con nuestra pureza de vida y un corazón sincero. Si nosotros queremos que nuestras oraciones sean respondidas, no solamente tenemos que creer en Él, sino que tenemos que tener una vida en santidad, una vida y un corazón sincero. El salmista, qué lindo, estamos rápido, vamos. El salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, cuando dice eso, dice, si yo hubiera pecado, hubiera hecho algo indebido, el Señor no me habría escuchado. Yo quiero que el Señor me responda. Primero, me tiene que escuchar. Mas ciertamente me escuchó Dios, dice el salmista. Atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Y Isaías 66:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos libre acceso con Dios. Tenemos una relación, dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero hay cosas que entorpecen nuestra armonía con Él. Hay cosas las cuales Dios no soporta, no tolera. Y saben, esa palabra que Dios no tolera, que la practiquemos, es el pecado. Y cualquiera que peca o practica el pecado, comienza a obstaculizar esa armonía con Dios. No su relación, no dejamos de ser ni hijos, ni Él deja de ser nuestro Padre. Pero esa comunicación, esa comunión con Dios, se ve afectado por el pecado. Y el salmista lo reconoce. Y lo que nos invita hoy la palabra es a que podamos reconocer cuando estamos pecando, cuando hay algunas actitudes, algunos hábitos que debemos de sacar de nuestras vidas. Si vos y yo queremos que Dios responda a nuestra oración, debemos abandonar ciertas prácticas que obstaculizan mi relación con Dios. Bien, primer paso, tener fe en Dios, creer en Él. Segundo paso, despojarme de aquellas cosas que limitan esa comunión con el Señor, que tiene que ver con nuestro pecado. Tercer paso, creemos en Él, nos separamos del pecado, buscamos agradarle. ¿Cuánto hemos pecado en esta semana? Saqué una foto para el pastor. En este día, en esta hora, todos dicen que pecamos. No hay ninguno que no peca. Y si alguno de los que está al lado de usted dice, yo no pequé hoy, o no pequé en todo el día, dice la palabra que es un mentiroso, porque dice que todos pecamos de alguna u otra manera. A veces pecamos con el pensamiento, ni siquiera lo decimos, ni siquiera actuamos, pero pecamos con el pensamiento. Y la palabra lo que nos invita es a arrepentirnos, a buscar de Él, nuevamente confesar nuestros pecados y volver a estar en esa comunión con el Señor. Luego que acepté, creí en Él, estoy en comunión con Él, el tercer paso para que tu oración sea respondida y la mía es una disposición para aceptar la voluntad de Dios. Tengo que tener una disposición para aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo le pido a Dios, Señor, respóndeme en esto, en aquello. Dios me responde, Señor, pero eso es mucho lo que me estás pidiendo. Tengo que tener una disposición a aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, según la palabra, ¿cómo es? Lo hemos dicho, es buena primero. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Es agradable? ¿Quién no va a querer hacer la voluntad de Dios? Si es buena, agradable y perfecta. Dice Mateo 26:42. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Otra vez fue. ¿Qué significa? Que Jesús ya había ido a orar. ¿Sí? En esta oportunidad Jesús va a orar. Estaba por dar su vida por toda la humanidad, por vos y por mí. En el Getsemaní le pide a los discípulos, pueden interceder por mí porque me voy a orar al Padre, porque en poco, en breve, voy a entregar mi vida por toda la humanidad. Los discípulos dijeron, sí, sí. Y se pusieron a orar tan intensamente que se quedaron dormidos. ¿Sí? Esa oración no va a ser muy respondida. Se durmieron. Jesús fue de vuelta, le dijo, muchachos, oren por mí, no pueden, aguantaron. Y se quedaron dormidos de vuelta. Entonces Jesús vuelve a orar, por eso dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si hay otra opción, hubiera otra opción, pero si no hay otra opción, yo estoy dispuesto a dar mi vida por toda la humanidad. Jesucristo hizo esto. Y nosotros debiéramos aceptar la voluntad de Dios de esta manera. Si vos crees que tu oración sea respondida, tenés que aceptar la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4:11, ya el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Dice, yo no me quejo, hoy tengo un poco menos, pero he sabido tener mucho más, dice, y lo he disfrutado y he aprendido a tener en abundancia. Es decir, que Pablo ha pedido a Dios para que Dios le supla sus necesidades y a veces ha sido generoso, a veces ha vivido situaciones de escasez, pero en todas ellas él aprendió a vivir y Dios respondió a su necesidad. ¿Qué hizo Pablo? Aceptó la voluntad de Dios en las diversas circunstancias que le tocó vivir. Así que yo no sé cuál es la circunstancia que hoy estás viviendo, pero aceptá el momento que Dios te está permitiendo vivir, agradecele por la situación que estás pasando y pedile a Dios que responda y te haga aprender o te haga entender cuál es su propósito para tu vida. ¿Sí? Fe en Dios y en su palabra, primer paso, pureza de vida y de corazón. Tercero, una disposición a aceptar la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y perfecta. Y cuarta, confianza en el poder de Dios. Tenemos que tener confianza en el poder de Dios. Dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿cómo dice? No, dice todo, dice por tanto os digo que, no está muy convencido, por tanto os digo que, más fuerte, todo es todo. Lo que pidieres orando, ¿qué tenemos que hacer? Creer que lo recibiréis y os vendrá. Esto está en la palabra, Marcos capítulo 11, versículo 24, ¿sí? Confianza en el poder de Dios. Dios tiene poder para actuar en tu situación. Pero el problema que yo tengo es muy grande. La situación que yo estoy pasando familiar es muy grande. La enfermedad, toda esta situación que me está ocurriendo a mí es muy grande. Y dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que ustedes pidan. Ahora hay un secreto, y lo dice Santiago, que tenemos que saber pedir. Pero si pedimos bien, todo lo que pidiéramos os vendrá, os será hecho. Pero también hay un secreto en que entre todo y vendrá. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. A veces lo que nos pasa es que no creemos que Dios quiera, ¿sí? Y Dios quiere. Dios querrá salvar mi matrimonio. Dios querrá darme un trabajo mejor. Dios querrá tal cosa. Dios querrá que yo termine las materias. Sí, Dios quiere. ¿Sí? En tu casa también, en tu familia. ¿Sí? Dios querrá que yo termine esto que empecé. Sí, Dios quiere. Y no solamente que quiere, sino que te va a ayudar para que lo puedas concretar. Entonces a veces no creemos que Él quiera y a veces, peor todavía, no creemos que Él pueda. Y la palabra dice que Él puede. Y Lucas 1:37 dice algo tremendo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Y algunos me miran y dicen, no estoy muy convencido. ¿Sí? Así que mirarle de al lado, un codazo, porque alguno capaz está durmiendo, decirle, ¿sí? Un codazo santo. Nada es imposible para Dios. Pero vos conocés mi situación. Nada es imposible para Dios. Tenés que creerle. Si nosotros cambiáramos nuestra mentalidad, si nosotros cambiáramos nuestro corazón, como dice la palabra, que tenemos que renovar nuestra mente en Cristo, tener la mente de Cristo, confiar en su palabra, tener fe, muchas de las cosas de las cuales no podemos, las podríamos lograr. Pero no por nuestra fuerza, no por nuestra iniciativa, sino por el poder del Señor. No hay nada imposible para Dios. Lucas capítulo 1, 37. Dios, créele que Dios quiere. Y segundo, créele que Dios puede. Amén. Él quiere y Él puede. Quinto, ya estamos llegando a los últimos pasos, nos quedan tres pasos. Estar en armonía con otras personas. Ay, sí, ahí ya. Estamos teniendo un lindo discipulado los domingos donde hablamos que hay una relación con Dios que es vertical. Y muchos creen que nuestra relación con Dios es solo vertical. Gracias, Padre, y leemos la Biblia. Oramos y leemos la Biblia. Y nos olvidamos que también hay una relación horizontal con las demás personas. ¿Sí? Y la palabra es muy clara con esto. Si no, Dios no hubiera puesto a cada uno en una isla, apartados de los demás. Pero Dios nos hizo para vivir en comunidad. Y nos hizo para vivir en comunión. No solamente en la iglesia, sino en la vida, en el trabajo, en la familia. ¿Sí? Y dice la palabra que si yo quiero que Dios responda a mi oración, así como tengo una relación vertical con Dios, el domingo le decía, venimos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos los coros, aplaudimos todo, pero con fulano, con sultano no me llevo tan bien, o no tengo, directamente no le hablo, y la palabra dice que así como tengo una buena relación con Dios, tengo que tener una buena relación con los demás. Por eso, el gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo corazón, con toda tu mente. Y ahí termino el pasaje. Con toda tu alma. Y ahí termino el pasaje. Y a tú como a ti mismo. Todos nos queremos. ¿Eh? El domingo hablamos, todos nos queremos un poquito. Por eso nos peinamos, nos arreglamos. Todos nos cuidamos. ¿Sí? Todos nos siempre decimos, ¿por qué no me dan una oportunidad a mí? ¿Sí? Siempre pedimos una oportunidad. Así como vos querés una oportunidad en la vida, Dios quiere que le des la oportunidad a los demás. Que se equivocan, que a veces cometen, dicen cosas que no corresponden, a veces hay cosas las cuales no esperamos recibir, las recibimos, y a veces nosotros hacemos lo mismo con los demás, y así como pedimos una nueva oportunidad, dice la palabra que debemos hacerlo con los demás. Entonces, el quinto paso es estar en armonía con las otras personas. Y esto no lo invento yo. Esto está googleado en la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Ah, pero no está hablando de oración. Yo les quiero decir. Cuando habla la palabra, habla de ofrenda, de altar. Habla de adoración a Dios. Habla de encuentro con Dios. Habla de presentarnos delante de Dios. Sea una ofrenda, sea el cantar o sea orar, es un acto de adoración, es un acto de encuentro con Dios. Y la palabra dice que si vos venís con el billete de 50 pesos, de 100 o de 1000 pesos, no importa la suma, si vos venís delante de la presencia y querés ofrendar, querés estar en línea vertical con Él, dice, tomate un momento. Andá, arreglate con aquel que tenés un problema, andá a solucionar eso, y después vení y tené comunión conmigo. No lo digo yo, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ponele lo que quieras, si vas a orar, si vas a cantar, si vas a levantar las manos, si vas a evangelizar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Porque a veces decimos, yo no le hice nada a nadie. Yo me porto bien, a todos los saludo en la iglesia, hola. Si veo que alguien tiene algo contra mí, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja allí tu ofrenda delante del altar. No la entregues, no adores, no ores, no cantes. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Vení y vamos a estar en comunión. Vení y voy a responder tu oración. Y lo dejaría ahí al pasaje, pero hay otros pasajes. No son los únicos. Hay un montón de pasajes donde habla de que nuestra relación, así como es vertical, es horizontal. Pero hay uno, no sé cuántos maridos hay acá. Yo digo, después búsquenlo, mujeres que están acá, búsquenlo en el contexto porque también hay una palabra para ustedes. Pero dice, vosotros maridos, 1 Pedro capítulo 3, 7, dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, ¿sí? Seamos sabios con nuestras mujeres, dando honor a la mujer como a vaso frágil, ¿sí? Y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Pero no hagan trampa, mujeres, porque esto es para las mujeres también. Traten a los hombres también con amor, dice, ¿sí? Lo podemos interpretar también, para que sus oraciones tampoco tengan estorbo. Ah, yo lo puedo tratar como quiera, total, él me tiene que tratar como un vaso frágil. No, es una ida y vuelta lo que la palabra le está demandando a los hombres, y lo leen en el contexto, también hay una demanda, un llamado para las mujeres también en el mismo pasaje, pero dice lo importante de aquí, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que el quinto paso es muy importante. Yo quiero que Dios responda a mi oración, soluciona todas las situaciones con los que tengas a tu lado, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, con tu esposa y con tus hijos. Paso número 6, ya vamos terminando. Tener compasión con los necesitados. ¿Sí? Estamos bien con todo el mundo, creemos en Dios, pero a veces nos falta la parte práctica de la vida cristiana, de ayudar, de sostener, de ver las necesidades de los demás. Tenemos que trabajar de una manera integral, no solamente en la iglesia, sino nosotros, como iglesia, cada uno. Tener compasión de las necesidades de los demás. Dice Proverbios capítulo 21, 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, ¿y qué dice? No será oído. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios tenemos que tener compasión por las necesidades a nuestro alrededor. Nuestra vida cristiana debemos vivirla de una manera práctica, ¿sí? Y yo quise agregar Mateo capítulo 6, 14 y 15, donde Jesús le enseña a orar a los discípulos. Y le dice, van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, hace toda la oración y llega un momento donde habla de perdonar a los demás. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Tenemos que tener compasión con los demás cuando alguien hace algo que no nos gusta, que nos hiere. De la misma compasión que tenemos que tener por el necesitado, debemos tener compasión para cuando algo nos sale bien. Porque el versículo 15 es muy duro. Dice, mas si no perdonáis, ponele la palabra compasión, mas si no tenés compasión a los hombres de sus ofensas, tampoco vuestro Padre tendrá compasión o nos perdonará las nuestras. Debemos vivir en compasión, poniéndonos en el lugar del otro, tener esa empatía, que así como nosotros en algún momento podemos fallar, los otros también. Si hay alguien que está en necesidad, abrir nuestro corazón. Estar en armonía con otras personas, tener compasión con los necesitados. Esto tiene que ver con nuestra vida horizontal. ¿Amén? ¿Me siguen? Y por último, el paso número 7. Debe haber muchos otros pasos más. Yo los animo a que busquen en la palabra. Pero vamos a hablar de estos 7. Cómo florecer esta vida o reverdecer nuestra vida de oración para que Él nos responda. El número 7 y último paso es, hablé con el Señor, le creí, leí su palabra, me puse las pilas y dije, Señor, quiero agradarte, tengo una pureza de vida, un corazón sincero, me equivoco, pero reconozco y vuelvo a Él. Tengo una disposición a aceptar la voluntad de Dios, tengo confianza en el poder de Dios, estoy en armonía con las otras personas, que es difícil, pero lo pongo en práctica, tengo compasión de los necesitados. Y por último, tengo que ser obediente a la voz del Señor. Porque yo le puedo pedir todo al Señor y Él va a responder. A veces sí, a veces no. ¿Alguno le ha respondido no al Señor alguna vez? Hay varios no del Señor, ¿eh? Y a veces nosotros sí, pero... Y por ahí no es tan así. A veces creemos que sabemos más que el Señor y lo queremos ir acomodando. El Señor dice no, porque nos cuida, porque hay algo que por ahí... Bueno, los que tenemos hijos, hay cosas que sabemos que le van a hacer mal a nuestros hijos. Y decimos no, y ellos no entienden. No, pero... No. No, y a veces aflojamos, pero Dios no afloja, porque Dios nos ama y sabe bien lo que es bueno para nosotros. Y muchas veces Dios dice que sí. ¿A cuántos Dios le dijo que sí? Pero a veces Dios no dice ni no ni sí. A veces Dios dice, espera. Quizás es sí, pero tenés que esperar. Y para eso tiene que haber una respuesta de nuestro corazón, que tiene que ver con la obediencia. De decirle, Señor, yo acepto este por ahora no, o este sí que se está postergando, y yo lo acepto y quiero hacer tu voluntad. El séptimo paso no tiene que ver solamente con lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios responde a mi vida. Obediencia a la voz del Señor. Yo los animo a que ustedes puedan leer Proverbios 1, 24 al 33, donde nos habla de cómo Dios le hablaba a su pueblo y el pueblo no quiso escuchar. Y la bendición que hubo para el pueblo cuando el pueblo quiso y obedeció y escuchó la voz del Señor. ¿Sí? 7 pasos que nos van a servir. ¿Sí? Quizás en alguno de esos pasos hay que... Yo ahora veo que mucha gente, como viene una época linda de plantar y hacer reverdecer las flores, está queriendo cambiar las plantas de lugar, de cantero, de maceta, y está dando ciertos pasos que van a hacer que esas flores, esa planta crezca fuerte y sana. Nosotros en nuestra vida de oración debiéramos quizás hacer algunos cambios. Hay que remover alguna tierra, hay que cortar alguna ramita, hay que trasplantar algo. Bueno, cualquiera de estos pasos que no son los únicos, yo te animo a que sigas buscando en la palabra. Y si el Señor en algo hoy te dijo algo, esto lo tengo que solucionar, esto tengo que cambiar, lo puedas poner en práctica. Amén. Dios bendiga tu vida. Puedas haber escuchado el consejo de Dios y que el Espíritu Santo complete la obra en tu corazón y pueda dar fruto. No al 30, sino al 100 por 1 en tu vida.